mundo entre tus manos, creaste eternidad. Héroe de mil canciones, rey de la humanidad. Tu presencia iluminaba, eras tú la energía. Cada acorde resonaba con tu fuerza y valentía. Con el piano entre tus manos, creaste eternidad. Héroe de mil canciones, rey de la humanidad. Tu presencia iluminaba, eras tú la energía. Cada acorde resonaba con tu fuerza y valentía. Freddy, estrella inmortal, tu música es un himno universal. Eres la voz que siempre estará en cada corazón, en cada lugar. Somebody to love, un grito al universo. Tus letras y tu canto, poesía en cada verso. Nos llevaste a Barcelona en un viaje sin fin. En cada escenario eras nuestro querubín. En el escenario brillabas con luz celestial. Tu legado es eterno, tu arte inmortal. En cada alma de este mundo tu espíritu vivirá. Fe de tu voz jamás se apagará. Hoy celebramos de tus manos, creaste eternidad. Héroe de mil canciones, rey de la humanidad. Tu presencia iluminaba, eras pura energía. Cada acorde resonaba con tu fuerza y valentía. Hoy celebramos tu vida, tu música y tu ser. En cada melodía te volvemos a ver. Freddy, aunque te has ido, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro héroe, nuestro faro siempre en mí. Un grito al universo, tus letras y tu canto, poesía en cada verso. Nos llevaste a Barcelona en un viaje sin fin. En cada escenario eras nuestro querubín. En el escenario brillabas con luz celestial. Tu legado es eterno, tu arte inmortal. En cada alma de este mundo tu espíritu vivirá. Freddy, tu voz jamás se apagará. Hoy celebramos tu vida, tu música y tu ser. En cada melodía te volvemos a ver. Freddy, aunque te has ido, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro héroe, nuestro faro siempre en mí. Hoy celebramos tu vida, tu música y tu ser. En cada melodía te volvemos a ver. Freddy, aunque te has ido, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro héroe, nuestro faro siempre en mí. Eres nuestro héroe.